Ey, dinero quiero más. LMG. Dinero quiero más. Ay. Dinero quiero más. Ay, yo Roland. Dinero quiero más. Ay, yo Mo. Dinero quiero más. Ay, yo Pizza. Dinero quiero más. Me metí al estudio, empecé a grabar todo lo que sale en mi mente. A todos los maté porque líricamente yo soy un demente. Dice que eres malo y te dan miedo mis amigos los delincuentes. Yo no estoy en gente, mi gente está que come gente. Me metí al estudio, empecé a grabar todo lo que sale en mi mente. A todos los maté porque líricamente yo soy un demente. Dice que eres malo y te dan miedo mis amigos los delincuentes. Yo no estoy en gente, mi gente está que come gente. Mi gente está que come gente. Mi gente está que come gente. Mi gente está que come gente. Pa' frontearme yo te pegué, saliste como lo imaginé. Hijo de puta, doble cara, ahora quieres meterme el pie. Pa' frontearme yo te pegué, saliste como lo imaginé. Hijo de puta, doble cara, ahora quieres meterme el pie. Y yo estoy burlao del sistema. Estoy burlao, fornicándome a tu nena. Estoy burlao, estoy burlao, estoy burlao del sistema. Estoy burlao, fornicándome a tu nena. Y yo, que mi alma se quema, y tú, por eso no suena. Y yo, que mi alma se quema, y tú, por eso no suena. Y yo, que mi alma se quema, y tú, por eso no suena. Y yo, que mi alma se quema. Y qué ironía, diciendo que me querían, que por mí daban la vida, toda esa mierda fue mentira, y al conseguir lo que querían, corrieron por otra vía, ahora mírame en la esquina, estoy tirando de la fina, matando toda mi rima, Me metí al estudio, empecé a grabar todo lo que sale en mi mente. A todos los maté porque líricamente yo soy un demente. Dice que eres malo y te dan miedo mis amigos los delincuentes. Yo no estoy en gente, mi gente está que come gente. Me metí al estudio, empecé a grabar todo lo que sale en mi mente. A todos los maté porque líricamente yo soy un demente. Dice que eres malo y te dan miedo mis amigos los delincuentes. Yo no estoy en gente, mi gente está que come gente. Mi gente está que come gente, mi gente está que come gente, mi gente está que come gente, Ay, dinero quiero más. Estamos activos, mi papá. Dinero quiero más. Dímelo, Junior. Dinero quiero más. I want more money green, baby.